están? ¿Cómo están? Espero que todos bien y bienvenidos a una nueva emisión de este programa de Glam, Glamas a mí. Soy Joe Peláez y bueno, a partir de hoy voy a empezar a transmitir este programa. Cualquier crítica, sugerencia, canciones, bandas que quieran escuchar, pues avísenme y con gusto lo hacemos. Pueden hacerlo ahí en el Twitter de la radio, en el chat. Pues vamos a empezar esta emisión del 14 de febrero de Glamas a mí. Hoy va a ser un programa obvio de glam, pero tal vez no de las famosas canciones que todos conocemos, de bandas que todos conocemos, Poison, en fin. En algún momento lo vamos a tener, pero hoy quise darle, al ser mi primer programa, como que retomar los orígenes del glam. A lo mejor todos nosotros conocemos a Skid Row, conocemos a Europe, a Poison, Bon Jovi, pero eso sí es glam, evidentemente, y fue tal vez la mejor época del glam, pero hay mucho antes. El glam empieza como por ahí de los 60, en donde empieza a haber todo ese maquillaje tipo cabaret de los años 30, 20 del año pasado, también del teatro kabuki japonés, en donde hay mucha influencia también tanto del maquillaje como del vestuario, en donde empieza a haber en este movimiento glam maquillaje, empieza a haber ropa de mujer, vestidos de mujeres, en fin, mucho show, mucha parafernalia, y es en donde surge todo este movimiento. Hoy vamos a escuchar varias bandas, todas viejitas, 60, 70, pero son muy buenas, y entonces vamos a ver de dónde viene toda esta influencia, todo este sonido. Vamos a empezar con una banda de Inglaterra, T-Rex. Seguramente todos ustedes la conocen, han oído hablar de ellos. Estos amigos del T-Rex surgen en el 67 en Inglaterra, creado por Mark Bolan. Este nombre originalmente se llamaba Tyrannosaurio Rex. Después, con el tiempo, lo cambian a solo T-Rex. Su estilo era un rock más folclórico, más psicodélico, y a partir de su tercer disco, que es cuando empiezan a meter guitarra eléctrica y ese tipo de instrumentos, es cuando se da ese sonido de glam. Este tercer álbum es el único en donde ya incorporan la guitarra eléctrica. Uno de sus discos, el Electric Warrior, logra un super éxito, la verdad, y esto hace que sea considerado como el primer álbum, la primera banda de glam que realmente existió en el mundo, ¿no? Vamos a escuchar esta rolita del Electric. Es el segundo sencillo, la canción se llama Get It On. Es el segundo sencillo que se lanza en el 71 para el Electric Warrior. A ver qué les parece. Slim the weak, you got Pues bien, ¿qué les pareció esto del T-Rex? A mí me gusta, la verdad, un sonido muy diferente, un glam muy, muy de los inicios. Bueno, no podía faltar en una emisión de glam, tal vez uno de los pilares más fuertes de este movimiento. Me refiero a David Bowie, pero David Bowie en su proyecto de Ziggy Stardust. Este Ziggy Stardust, esta canción aparece en el álbum The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars del 72. Básicamente Ziggy es un personaje y es una estrella de rock andrógina, bisexual, que se supone es enviado a la Tierra como salvador de un desastre apocalíptico. Este personaje creado por Bowie fue inspirado por un músico, Vince Taylor, conocido como Legendary Cowboy y Kensai Yamamoto. En ese tiempo, en el 72 también, en el 73, perdón, lanza Bowie el Ziggy Stardust de Motion Picture, que es básicamente un álbum en vivo durante la gira Ziggy Stardust, y se grabó en el Hammersmith Odeon en el 73. Así es que pues vámonos con esta canción que se llama Ziggy Stardust, precisamente del 72, una obra de arte, la verdad. Ziggy played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the Spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. Became on so loaded, man, well hung in snow white tan. Time jiving us that we were voodoo. The kids were just crass, he was the Nas with God-given ass. He took it all too far, but boy could he play guitar. Making love with his ego, Ziggy is sucked up in his mind, like a leper messiah. When the kids had killed a man, I had to break out the band. ¿Qué tal eso de Ziggy Stardust? Buenísimo, ¿no? La verdad. Bueno, pues vamos a seguirle con esos grupos viejitos, ahora del 71. Vámonos con Sweet, Seguramente han oído hablar de Sweet, los han escuchado sin duda. El estilo de estos amigos era como un estilo más pop, digo más pop de aquello de los 60s, ¿no? De los 70s. Con el tiempo fue, no sé si decir evolucionar, pero fue cambiando el estilo a mezclarlo con influencias y el estilo de The Who. Entonces combinan ese pop con el rock también medio raro, medio extraño, medio singular de The Who, y pues crean este estilo único de Sweet. En esta transición, cuando empiezan a tener esta influencia de Who, es cuando surge ese sonido, esa imagen glam, y es básicamente la mezcla pues de estos dos muy buenos estilos. Vamos a escuchar una canción súper famosa, súper conocida, que se llama Ballroom Blitz. Es un sencillo del 73. Seguramente la han escuchado, si no con Sweet, pero si vieron allá en los 90s una película, El Mundo Según Wayne, es la canción como que principal de la película. Así es que vámonos con esta versión de Ballroom Blitz más glam a cargo de Sweet. Film up für Ballroom Blitz. G-Suite. Ballroom Blitz. Ballroom Blitz, qué buena canción. A mí la verdad me gusta muchísimo. Y pues vámonos, vámonos con lo que sigue. Otra banda que seguramente conocen ustedes, que escucharon a lo mejor por ahí de los 80s, de los 70s también. Y en los 2000s sacaron también cosas interesantes, muy muy buenas. Son estos ingleses que se llaman Slave, seguro los conocen obviamente. Estos amigos se formaron en el 66. Y algo bien curioso, lo que los hizo famosos, muy famosos, además de su música, fue las faltas de ortografía a propósito que incluían en los nombres de sus canciones. Ustedes ven los títulos de sus canciones en todos sus discos, sin excepción, en todos, a lo mejor en los que traen los títulos en español no, pero los que traen los títulos en inglés siempre hay faltas de ortografía, siempre. Era como que el sello característico de ellos. Algo también que los hizo muy famosos fue que cada año editaban en Navidad un disco. Y todo esto empezó a partir de que editaron el Merry Christmas Everybody allá en el 73, que por cierto, aún hoy, es un villancico que se sigue tocando, cantando en Reino Unido durante la Navidad. Uno de sus temas más conocido, más popular por ellos y también por una versión que se hiciera años más tarde, es la de Come and Feel the Noise. Obvio la conocen, si la conocen con Slade, obvio seguro lo conocen con Quiet Riot. Como anécdota, Quiet Riot no quería grabar esta canción, era una imposición de su productor, ya que no tenían un sencillo para lanzamiento. Y el productor dijo, pues lo siento mijitos, pero vamos a grabar Come and Feel the Noise de Slade. Aquí está la red. Con todo el pesar, aún en contra de eso, grabaron Come and Feel the Noise y esa canción es realmente lo que catapultó a Quiet Riot a la fama. Antes de ese disco ellos ya tenían algunos discos, habían estado hasta en Japón, pero el Come and Feel the Noise los catapultó a niveles de estrella que jamás se imaginarían. De hecho, pues es la canción que más recordamos todos de ellos, ¿no? De Quiet Riot. Y la de Slade suena muy, muy padre, muy diferente. Si no la han escuchado, pues vamos a escucharla y me cuentan qué les parece. Baby, baby, baby. Don't know why. ¿Y bien? ¿Qué les pareció? Muy, muy fresca, muy buena la versioncita, ¿no? La verdad. Muy, muy buena. A mí me gustó muchísimo. Bueno, ahora vamos a continuar con otra... No es otra banda, es un personaje muy singular. Y vamos a escuchar una canción. En el glam, además de tantas canciones que hay, ahí surgieron también las famosísimas power ballads. ¿Quién no ha escuchado power ballads? ¿Quién no se ha enamorado con una power ballad? ¿Quién no le ha dedicado una power ballad a una muchacha que le gusta, o a alguien que nos gusta, ¿no? Y es precisamente lo que vamos a escuchar ahora. Una power ballad que se llama Poison, a cargo de Alice Cooper. Ah, ¿verdad? ¡Qué personajazo! Alice Cooper resulta que se llama Vincent Damon Fournier. Y él fue cantante en una banda por allá en los 71, 72, 73, de una banda que se llamaba precisamente Alice Cooper. Sacaron algunos discos. Después él se separa de la banda, toma el nombre de la banda como propio, se autonombra Alice Cooper, pero él ya como personaje, ya no como una banda. Y es entonces donde empieza a crear todo lo que hay en torno a él, todo ese personaje oscuro, con maquillaje, esas letras macabras, tanto show, letras macabras, pero sin dejar de ser glam. Este cuate, a partir de que retomó ese personaje, pues ha influenciado a muchísimas bandas de muchos estilos a través de los años, como Rob Zombie, por ejemplo, Marilyn Manson, y que ahí siguen estando vigentes. Alice Cooper, pues ahí sigue, su música es fenomenal, tiene discos increíbles, y pues vámonos con esta power ballad que se llama Poison, y es un sencillo del 79 del disco Trash. Poison running through my veins. La verdad es que es siempre una delicia escuchar a Alice Cooper. Muchísimo. Y una power ballad se antoja rico para este viernes 14 de febrero, en donde en muchas partes se celebra el Día del Amor y la Amistad, ¿no? Bueno, esa al menos es la versión cristiana. La versión real en la que se basa esta celebración es más bien una celebración pagana romana, la Lupercalia, en donde se hace un ritual en la cueva donde la loba cuidó a Rómulo y a Remo, ¿no? Y es un ritual que está más enfocado más hacia la fertilidad. Pero bueno, ese es otro tema que tocaremos en otros, en otra situación. Pero, y mejor nos vamos ahora con la siguiente banda que se llama Wicked Lester. Wicked Lester, ¿le suena? ¿No le suena? Probablemente a muchos de ustedes no les suene Wicked Lester, porque además se formó en el 71. Probablemente muchos de ustedes que nos escuchan ni siquiera habían nacido en ese año. Tal vez no escuchen, pero seguramente saben o conocen a Kiss. Obvio que conocen a Kiss. Bueno, Wicked Lester se forma antes de Kiss por Gene Simmons y Paul Stanley, y es en donde empiezan a grabar sus primeras canciones, empiezan a arreglar y ahí empiezan a darse las primeras versiones de todo lo que después vendría siendo los primeros discos de Kiss. Pero es en este instante cuando tocan y toman el poco maquillaje, el tipo de vestimenta, y graban varias canciones, varios demos. Nunca llegaron a ser, grabaron un disco, pero que nunca se grabó, nunca se editó. Sin embargo, existe una versión pirata o bootleg de ese pirata, de ese disco, que se llama Wicked Lester Sessions, y ahí es en donde están todas estas versiones y demos que después sacarían. Vamos a escuchar de Wicked Lester esto que se llama Black Diamond, y viene en el disco pues del Wicked Lester. Perdón por haber dudado, pero es que no estaba tan seguro que fuera esa canción, pero sí. Pues vámonos con esta canción que viene del Wicked Lester Sessions, pre-Kiss. A ver, que escuchen esta versión y después escuchen la versión que ya se grabó con Kiss y verán que es bien diferente. Pictures on every door. Got you under that door. We'll be right back. ¿Qué tal? ¿Qué tal les pareció eso? Muy bueno, ¿no? Y pues vámonos ahora a... No cambiarnos de ciudad, porque nos vamos a quedar en Nueva York, desde donde estaba Wicked Lesser también. Y nos quedamos en Nueva York porque de ahí es nuestra siguiente banda. Estos amigos se llaman The New York Dolls. Seguramente ustedes, algunos probablemente los conocen. Vivieron del 71 al 75, publicaron varios álbums interesantes, la verdad. Sirvieron los New York Dolls como influencia por su música, por su estilo visual, a bandas como Twisted Sister, como London. London tal vez no les suena, pero les va a sonar al ratito cuando les cuente algo de ellos. Influenciaron a Wicked Lester también. Y sacaron un par de discos nada más, el New York Dolls y el Too Much Too Soon. Su vestimenta, pues obvio, era completamente travesti, tacones altos, maquillaje, y eso es en lo que más influenciaron en el glam. Justo este vestuario ya tan, no sé cómo decirlo, tan cargado, tan abierto a tanto glam, como lo que sería muchos años después el spandex, el cabello abultado, el exceso de maquillaje, usar ropa también de mujer, en fin, todo esto, los New York Dolls como que ya lo dejan plasmado, y además de su música, pues es como que su contribución a este movimiento. Vámonos con esto que se llama The New York Dolls, que es el track principal de su disco debut del 73, Mr. Cool. A ver qué les parece. Ah! on Don Kirshner's Road. ¿Qué tal New York Dolls? ¿Les gustó, no? Oigan, una disculpa porque me equivoqué con el título de la canción. La canción se llama New York Dolls y es el título principal también desde su primer disco. Mr. Cool es la siguiente canción, la que vamos a escuchar ahora, pero corre a cargos de una banda que se llama Circus Circus. Circus Circus, otra vez, esa banda, esos nombres extraños, ¿quiénes eran? ¿Quiénes son? Pues estos cuates se formaron por ahí del 79-80, sacaron varios demos, no sacaron en realidad ningún EP ni ninguna nada, pero influenciaron mucho al movimiento. Y algo bien interesante, Circus Circus es la banda, antes de ser Wasp, es la banda de Blackie Lawless que formó antes de formar Wasp, y es aquí donde empieza a escribir él todos esos esas canciones, esas versiones que después aparecerían en el primer disco de Wasp. Bien interesante. Es un material raro, diferente. Es glam, definitivamente que sí, y también es mucho glam porque ahí empezaba Lawless a tener toda esa vestimenta que después reforzaría en Wasp, sería las bases de lo que sería Wasp, tanto el estilo, que cambiaría un poquito el estilo a algo un poquito más metalero, pero iba a mantener los elementos como la vestimenta y el maquillaje del Circus Circus. Así es que, pues vámonos ahora sí con Mr. Cool, un demo 80. Shit. tal esto de Circus Circus? Oigan, pues estamos llegando ya casi, todavía falta un poco del programa, pero ya casi al final, en la recta final. Y pues qué mejor que a estas alturas del partido escuchar a una banda también de las más famosas de aquellos días, de Finlandia, Hanoi Rocks. Seguro la conocen, seguro han escuchado mucho de ellos. Formados en el 79 y hasta el 85, esta banda fue muy muy famosa a partir de su tercer disco, en el 83-84, y fue la primera banda finlandesa en estar en los charts de popularidad de Inglaterra. También estuvieron, pegaron muy fuerte en Japón. Resulta que en el 83, en el 84, es cuando se da su primer tour por América. O sea, era una gira espectacular, gigante. Sin embargo, pues no la pueden terminar porque durante esa gira, en un accidente automovilístico, pues muere su baterista, Nicholas Rizzo Dingley. Y la realidad es que es una pérdida que la banda no logra superar. Se cancela la gira, regresan a Finlandia, hacen un par de apariciones, un par de cosas grabadas más, y se acaba. Un año después se acaba la banda. No pudieron superar la pérdida de su amigo. Y dejan ahí su legado de una banda finlandesa muy buena, que logró lo que muchas no habían logrado hasta ese momento. Es una mezcla como de punk glam, bien interesante. Así es que, pues vámonos con Hanoi Rocks, esto que viene en el Two Steps for Move del 84. Lights are wearing me down, and it's hard getting through the day. 'Cause I need you right now, and right now you're so far away. I guess that I should have known that I'd end up this way, but I swear I'll come home, and then nothing will. Don't you ever leave me, baby. Don't you ever leave me now. Don't you ever leave me. Myself just to walk through the day, and all I really wanted to do was curl up in the corner and cry. Nothing had any meaning, I just think, let's give it another day and see if anything happens. Then you came along, like my own ray of sunshine, and made me feel warm, safe, and alive again. The lights are slowly going down. Pues llegamos al final del programa, mis queridos amigos. Espero les haya gustado, espero hayan escuchado canciones que les hayan gustado. Cualquier crítica, sugerencia, por favor avísenme. Pueden seguirme en Facebook como Joe Peláez. Ahí háganme sus comentarios, sus aclaraciones, sugerencias, lo que quieran, lo que quieran. Y vamos a cerrar este programa con una banda que se llama London. ¿Se acuerdan que hace un ratito, cuando hablamos de los New York Dolls, dijimos que los New York Dolls habían influenciado a varias bandas, entre ellas London? Bueno, London tal vez de entrada no les suene mucho, pero es una banda que al glam dejó una contribución impresionante. Para empezar, es una banda que forma Nikki Sixx y se une Blackie Lawless. Nikki Sixx, que después formaría Motley, o sería parte de Motley Crue, Lawless, que después crearía Wasp. Bueno, esta banda nace en el 78 y siguen activos hasta el 90. Resulta que en algún momento Lawless corre a Nikki Sixx de la banda que él propio creó, ¿no? Después, al poco tiempo, saldría Lawless también y se iría cada uno a sus proyectos. Pero en esta banda llegaría después Slash. ¿Ubican quién es Slash? Evidentemente, el guitarrista de Guns N' Roses. Entonces, les digo que fue un semillero. También estuvieron ahí, no recuerdo quién, pero también alguien que después formaría parte de Cinderella. Entonces, bueno, ya pueden ver la gran contribución de ellos, ¿no? Vámonos con esto de London. Es un demo del 77, una grabación muy, muy primitiva, pero que muestra realmente lo que era la banda y el estilo. Pues los dejo y nos vemos y nos escuchamos el próximo viernes en otra emisión de Glamas a mí.